Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón, que saquemos provecho de esta hora que estamos aquí y podamos aprender todas aquellas cosas que tú nos preparas de antemano. Gracias te damos por la palabra que tanto bien nos hace y gracias te damos también por la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes tienen esta lección, seguramente todos. Vamos a hablar sobre la cuestión del advenimiento de nuestro Señor. Hay varias cosas que nosotros ignoramos. ¿Cómo se preparó el camino? ¿Quiénes intervinieron en todo lo que nosotros conocemos como Navidad? Es decir, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es algo que nosotros tenemos que recordar. Es algo que de cuando en cuando hay que hacer un nuevo estudio, etcétera. Así que por eso vamos a comenzar no con José y María y el nacimiento de Jesús. Vamos a comenzar con otro matrimonio, que son los esposos Zacarías y Elizabeth. Ellos son los padres de Juan el Bautista, y Juan el Bautista era el precursor de nuestro Señor. Dios le envió para que él presentara al pueblo de Israel al Mesías. Esa fue su misión, y eso es lo que él hizo. ¿Cuándo nació Jesús? Una buena pregunta. Yo siempre digo, la respuesta está en Gálatas 4, versículo 4. Porque aquí, yo voy a leer también el 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Notaron un detalle? Él nació cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tiene su tiempo para todas las cosas y todo se cumple cuando se cumple el tiempo establecido por Él. Lo mismo ocurrirá con el arrebatamiento de la iglesia, el regreso del Señor. Así los teólogos digan lo que digan, así se equivoquen o no, no interesa. Lo cierto es que las cosas ocurrirán en su debido tiempo. Vamos ahora a Lucas 1. Vamos a leer un texto un poco largo, pero si no lo leemos, aquellos especialmente no familiarizados con las enseñanzas bíblicas no podrán luego seguir con provecho esta lección. Lucas 1, 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, y puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Todo esto que leímos está en Lucas 1, 5 al 25. Muy bien, todos ustedes tienen su bosquejo y tienen su Biblia abierta. Por favor, es muy importante que tengan la Biblia abierta. Así que recordemos esto. Había un silencio celestial por 400 años. No había ningún tipo de, digamos, de comunicación del cielo a la tierra. No había profetas. Era la única manera que se podía recibir mensajes nuevos, pero no había profetas, no había mensajes. 400 años. El último profeta fue Malaquías. Y ahora se anuncia que nacerá un profeta. Juan, recuerden bien esto, Juan era el tipo de profetas del Antiguo Testamento. Él está en el Nuevo Testamento, pero lo que él hizo, es más, en el espíritu de Elías, Elías estaba muy en el Antiguo Testamento, Juan era ese tipo de hombre, es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero que está en el Nuevo. Juan está en la transición entre un pacto y el otro, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, aquí están las palabras que Malaquías dice en la última parte, Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías está en el Antiguo Testamento, búsquenlo, es el último libro antes de Mateo. Para aquellos que son nuevos, hay muchos de ustedes que son nuevos en la fe y en el conocimiento y manejo de la Biblia, por favor, si los que tienen solamente el Nuevo Testamento, naturalmente no tendrán en el Nuevo Testamento el libro de Malaquías, pero los que tienen toda la Biblia, sí. Estoy explicando así porque sé que tenemos, a Dios gracias, muchos hermanos que recién están familiarizándose con la Biblia. Voy a leer en Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como yo no me voy a detener mucho para explicar si Juan era ese Elías, si vendrá otro Elías, eso ya es otro estudio, vamos a tener que seguir y obviar esa parte. Ahora un breve resumen de lo ocurrido con Zacarías, porque realmente es bien interesante. Versículo 6 de Lucas 1. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanza del Señor. Dios no trata sus asuntos, y menos asuntos tan serios como esto, con gente que vive más o menos al margen de su voluntad. Él no tiene mucho que ver, Él no los usa. Si usted es una persona que cree que a Dios usted no le importa, es porque es recíproco. A usted tampoco le importa a Dios. Por eso Dios no lo usa, ni le da ningún tipo de, tal vez, deseo de servirle y capacidad y buenos resultados en su servicio. Y usted dice, ¿cómo es posible que otros más o menos inferiores a mí en términos de conocimiento y todo eso, y se convirtieron mucho más tarde que yo, y yo soy tan inútil? Que si usted es sincero consigo mismo, usted lo va a decir. No hace falta, no espere que otro lo diga, otros ya lo saben. Usted dice, ¿cómo es posible que yo sea así? Bueno, para poder ser usado por el Señor y en la magnitud de Zacarías y Elizabeth, es necesario andar en comunión con él. Y era lo que ellos eran. Era un matrimonio piadoso. Así que si tiene cualquier problema para entenderlo de irreprensibles, que no son reprendibles, que no hay por qué reprenderlos, ¿y cómo se consigue ese estatus? Vayan a Isaías 66:2. Este texto debe hacernos pensar mucho. Ustedes lo tienen. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, oigan bien, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No dice miraré a aquel que tiene grados, posgrados y ultragrados y todo esto, y que ha cursado tal, no. No dice que miraré a quienes interpretan correctamente la palabra de Dios, tienen una sana teología y todo eso. No dice eso. La parte más interesante aquí es la última, después de la coma, cuando dice espíritu. Tiembla a mi palabra. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que toma tan en serio la palabra de Dios que dice, esto está mal. Me arrepiento. Y acaba allí mismo. Una persona que comienza a coquetear con cualquier pecado y en el momento dado se da cuenta que está mal. Para eso hay que tener un cierto nivel de vida espiritual para tener esa reacción. Tiembla a mi palabra. A ese, dice él, yo voy a mirar. Si yo voy a usar a alguien, dice Dios, voy a usar a aquel o aquella que realmente toma tan en serio que cuando yo hago algo que... Por ejemplo, el hombre hace algo que está prohibido en la Biblia, al descubrirlo, está asustado. Dice, está mal esto, no puedo hacerlo, no debo hacerlo, es incorrecto, no le agrada a Dios, es pecado, y lo llama por pecado, tal como es. Se trata de personas que aman al Señor de verdad. Alguien dijo que el hombre que teme a Dios no tiene por qué temer a los hombres. Recuerden esa frase. Quien teme a Dios, no teme a los hombres. ¿Por qué? Lo peor que puede pasar por parte de algún hombre contra otro es que lo mate. Pero si usted teme a Dios, ¿qué problema hay? Apenas acelera su partida para estar con el Señor. Nadie quiere pensar eso. Pero tampoco estamos muy exentos del asunto. No andamos siempre con chaleco a prueba de bala. Y hay muchos cacos que andan armados. El versículo 7 dice que ellos no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, no se pretendía que ella fuera madre. Edad avanzada puede ser 60, 70, 80 años. No dice la edad que tenían, pero debían ser ya personas de que nadie esperaba que Elizabeth llegaría a ser madre. Luego Lucas nos detalla lo que ocurrió cuando Zacarías, como solía hacer tantas veces mientras ejercía el sacerdocio, repentinamente dice, se le apareció un ángel del Señor. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Nunca había tenido esa experiencia. Estaba solo, nadie más estuvo allí. Él estaba haciendo las veces que le correspondían, presentando el incienso o lo que fuera, y en eso aparece otra persona. Era un ángel. Claro, el ángel es espíritu, pero el ángel también se incorpora, y estaba en cuerpo de varón, de hombre, y comenzó a hablar con él. Los versículos 13 al 17, el ángel le comunica que su esposa tendrá un hijo, y luego agrega algo. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este es Juan. Bueno, ustedes se imaginan a Zacarías, probablemente ya perdiendo el audio, ya no puede oír bien, y el ángel le está comunicando algo que parece ridículo. Los versículos 18 al 20, Zacarías no lo puede creer, y hace algunas preguntas, pero el ángel le dice que él, Zacarías, quedará mudo. Al salir del santuario, él ya no podría hablar. El ángel le identifica y dice, se identifica el ángel, dice, yo soy Gabriel. vengo de parte de Dios. Y tú pones en tela de duda mi mensaje. Parece que Zacarías no dijo gran cosa, solamente uno diría, ¿y qué? Si solamente preguntó cómo sucederá. No, no, no, había algo más. Voy a leer el texto, dice en los versículos 18 al 20, siempre en Lucas 1. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Quiero una prueba. Porque yo soy viejo, y mi esposa, yo cambio el nombre de mujer, me parece muy malo, es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, no era un ángel de categoría inferior. Ellos tienen categorías, pero este está delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Es como decir, lo único que te quedaba, Zacarías, era creerlo. Yo no soy cualquier televangelista, al que cuando menos creas mejor. Yo no estoy engañando, yo estoy delante de Dios y aquí tengo algo que decirte. He sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas, es decir, noticia muy buena, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste, era un castigo, no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Ustedes se imaginan que yo quede mudo? No le voy a poder hablar por radio. Y no podrán escuchar esa dulce voz. O amarga. Agradable o desagradable, pero no voy a poder. Sale el hombre que siempre hablaba. Mudo. ¿Quiere hablar? No le sale nada. ¿Qué dice? No sé, hay que aprender cómo ser mudo. Nunca le pasó eso. Tal vez mostrar la lengua. La gente pronto se dio cuenta y dijeron, vio visión. Y por eso quedó mudo, pero no sabían por qué. Menos mal, no podía decirles tampoco. Tal vez podía escribirles después, pero no podía decirles por qué quedó mudo. Y saben una cosa, cuánto me gustaría que muchos predicadores quedaran mudos. Porque esto haría tanto bien para la obra. Pero como el Señor no tiene por qué obedecerme a mí, y ellos no tienen una Elizabeth anciana para que dé a luz, y no los va a usar. Dios solamente manda este tipo de pruebas a personas que Él quiere usar en grande. Y esto es lo que ocurrió con ellos. Más tarde ustedes verán que Jesús habla de Juan y dice que entre los nacidos de mujer no ha habido hombre, otro hombre mayor que Juan. Allí estaban descartados Abraham, Moisés, los profetas, los reyes, todos estaban descartados. El más grande, por esa misma razón, por el tipo de hijo que tendría, era mejor que se callara y cerrara aquí con el cierre relámpago, aquí, sin poder abrir. Y si quería hablar, no podía. Uno piensa en eso y dice, bueno, ahora sería fácil, está la computadora, pero Zacarías, que yo sepa, no tenía computadora, no tenía máquinas de escribir. No, uno podía comunicarse mucho por escrito. Acostumbrado a hablar al público, porque él tenía que hablar, era un líder espiritual, no podía estar quieto, pero ahora le costó todo esto, solo porque dudó, así, poquitito nomás dudó, y preguntó. Es como decir, pero esto no puede ser. Mi esposa es viejita, y yo también. Y si no tuvo hijos cuando joven, ¿cómo va a tener ahora? Y Gabriel le dice, yo estoy delante de Dios. ¿A quién estás cuestionando? A Dios. No estás cuestionando a mí, sino a Dios. Y ahí Zacarías, cuando quiso decir una palabra... Se acabó, salió afuera. Ahora les hablaba por señas. No dice la Biblia qué señas haría. Me gustaría ver un film, un video por lo menos, de cómo Zacarías comenzó a hablar. Fácil es imaginar la sorpresa de todos y fácil es imaginar la confusión de este anciano y piadoso sacerdote. Una mezcla de alegría y confusión se apoderó de este gigante de Dios. Él realmente se arrepintió de lo que había hecho. ¿Qué es lo que había hecho? Había dudado de la palabra de Dios. Pero se cumplió la profecía. Vayan a los versículos 23 al 25. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Llegamos ya al punto que ella ya está esperando bebé. Viejita como era. Lástima que no está la edad, como el caso de Abraham y Sara. Aquí no tiene la edad. Y así comenzó, yo diría, el tráfico de nuevo entre el cielo y la tierra. Por aquí comenzó la cosa. Esto deriva luego en lo que nosotros llamamos esto cuando el cielo besó la tierra, cuando se besaron el cielo y la tierra. Porque maravilla de maravillas era antes, cuando Dios se manifestaba en tantas formas a través de profetas que hoy conocemos como mayores y menores, por sus libros más grandes y más cortos. Pero ahora vuelve otra vez Dios a poner en moción su plan, porque todo apuntaba en dirección al Mesías que habría de venir, y ahora está por llegar. Así que se hacen los preparativos para que descienda el Creador del universo, para asumir la condición de creados. Él es eterno, pero lo hizo. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre María, la desposada con José. Vayan a Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel, ¿sexto mes de qué? Fue desde lo que dice antes, que quiere decir que cuando pasaron 6 meses que se gestaba en el vientre de Elizabeth el cuerpito de Juan, por eso sabemos que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Sigo leyendo, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, no sé si estaba, ¿qué estaba haciendo? Cosas de la casa, tal vez limpiando la casa, tal vez preparando comida. Dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación era esta. Ahora noten bien que ella no se asuste, no se asusta de quién le habla, porque aparece en forma de hombre. Es un ángel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No le pasó a ella lo que le pasó a Zacarías, porque ella no cuestionó. Lo que ella hizo fue preguntar en qué forma ella iba a concebir, puesto que ella todavía no estaba con José. José era su esposo, pero el matrimonio no se había consumado. Casi todos sabemos más de María que de cualquier otra persona involucrada en este acontecimiento. Algunos tienen versiones tergiversadas, información fuera de la extra bíblica y todo esto, pero hay también aquellos que tienen bastante información, y creo que de quien más se sabe, incluso más que de Jesús, en nuestro falso cristianismo de toda nuestra América, es de María. Somos mucho más marianos que cristianos. Tenemos que atenernos al texto bíblico, lo que hacemos hoy. Lo demás puede ser tradición, mitos, fábulas, creencias populares, todo lo que usted quiera, pero menos Biblia. Noten lo que dice en Mateo 1, versículo 18. Pasen ahora a Mateo, porque estuvimos en Lucas, ya que Lucas da mucha más información. Pero no olviden esto, que como Mateo escribió a los judíos, es importante ver qué es lo que él les dice. Permítanme leer el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, yo hablé mucho de esto ya aquí, pero voy a volver a hablar un poco. Debemos entender bien lo que significa desposado o desposada. Simplemente eran legalmente esposo y esposa, pero aún su matrimonio no había sido consumado porque, tal como dice, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si ustedes van al diccionario y buscan desposado, se van a sorprender. Casados, literalmente significa. La situación de los desposados había sido prevista en el Antiguo Testamento, donde un joven y una señorita llegaban a un acuerdo y hacían la ceremonia, que ustedes ya conocen, porque yo les conté varias veces, pero aquellos nuevos que no lo saben, les voy a volver a decir para que estemos bien al tanto de lo que estamos hablando. Y luego, ellos, pasado un tiempo, siempre estaba sujeto a que regresara el esposo, el flamante esposo que nunca tomó a su esposa, nunca convivió con ella, sino que se fue a preparar el lugar. Eso está en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Está previsto, esta era la costumbre en Israel. Así es como se casaban, así es como ellos no tenían nada de lo que hoy conocemos nosotros, de que luna de miel y qué sé yo cuánto. Esto no existía, es otro tipo de cultura. Tenían otras tradiciones. Escuchen bien lo que dice el texto. Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, exactamente María es desposada con José y es virgen, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer, o sea, esposa de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Eso ya estaba. Ahora, este tipo de matrimonio era, como digo, muy común entre los judíos, porque para mí era muy difícil entender esto. Por años, por muchos años de ministerio. Hasta que recuerdo un día, viajaba cada año yo a la ciudad de Oklahoma, en el estado de Oklahoma también, y habían allí conferencias bíblicas. Y había un caballero que era judío, y él era cristiano, de verdad, y era uno de los oradores. Eso es lo que me gustaba. A mí me gustaba ir por eso, y porque podía nutrir mi poco conocimiento con lo que yo podía sacar de ellos. Y él contó, y él fue el primero de quien yo escuché la explicación de esto. De allí en adelante, nunca más acepté ni dije que María era novia, o sea, que la iglesia es novia de Cristo, y que María era solamente comprometida. No, señores, no es correcto, es incorrecto. ¿Qué es lo que él me dijo, o qué nos dijo? Porque era una audiencia no muy numerosa, pero representaba muchas iglesias. Él decía que cuando los judíos hacían el arreglo de matrimonio, Claro, lo primero que hacían es llegar a un acuerdo, pues si la muchacha no le quería a un muchacho, ¿para qué perder el tiempo? Pero si llegaban a un acuerdo, entonces llegaban también después al acuerdo cuándo se iban a casar. Y cuando se iban a casar, no es que había marcha de Mendelssohn o de Wagner o de Handel y nada de eso. Lo que pasaba era que él iba al papá de ella. Pobre del muchacho si el papá no le gustaba. Iba y allí decía que él quiere contraer matrimonio con su hija. Tenía que pagar unas dotes, que no era necesariamente mucho, tenía que pagar algo. Y hacían una ceremonia entre ellos. Él no dijo que había otros testigos, probablemente había. Y se repetían unas palabras: se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. ¿Recuerdan estas palabras? Se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Eso era todo. Él decía, el joven. Él pagó el precio, se selló el pacto porque había una copa que ellos usaban para sellar pactos, que es testamento, acuerdos, compromisos de algún tipo. Y este era el compromiso que él era ahora el esposo de ella. Pero de aquí a que se concrete el matrimonio, esa es la parte legal. Definitivamente ella ya es esposa. Pero para la consumación del matrimonio, ellos debían estar juntos. Por eso se especifica cuando se habla de ella, que y ella también está preocupada y dice, si no conozco varón. Pero ya se dice que ella era su esposa. Entonces, de allí en adelante, ahora el muchacho que ya sabe que ya está casado, uso esta palabra para que no quepa ninguna duda, ahora él va a la casa de su padre y allí prepara el lugar donde van a vivir. Si la familia era rica, la familia de él, entonces se levantaba una edificación separada de la casa de los padres y ellos iban a vivir allá. Eso hacía que él demorara mucho más tiempo para regresar. Si eran pobres, podía subdividirse la casa ya bastante modesta donde él iba a vivir con su flamante esposa. Antes de salir, él le decía, honey, si hablaba inglés, tesoro, si hablaba español, y si hablaba guaraní, hatayu. ¿Qué es eso? ¿Es mala palabra? No, no, ¿cómo decir tesoro? Tesoro mío. No, roja y cuquina, te di por ahí, eso yo sé también. Eso cualquiera sabe. No. Él le decía, mira, yo me voy a preparar lugar. No sé cuándo vuelvo. ¿Y cómo es que no sabe? No sé, porque depende de dos cosas. Uno, que yo tengo que terminar de preparar el lugar. Y otro, que mi papá me diga, puedes ir. Así que si el papá le quería hacer sufrir, pregúntenle a... Bueno, voy a decir a quién. Entonces el tipo andaba de aquí por allá y no sabía qué hacer. Pero papá, ¿cuándo ya? Tal vez lo quería. Pero el papá quería ver cómo sufre el hijo. Bueno, él no sabía. Por eso cuando Marcos habla acerca del regreso, dice, ninguno sabe. Ni aún el hijo, sino solamente el padre. Y ese es el texto más difícil de explicar. Porque si Cristo es Dios y nunca dejó de ser Dios, lo era y lo es y siempre fue, ¿cómo es que él dice que él no sabe? Y una de las explicaciones mías es justamente este asunto. Como humano, él quiere que entendamos bien esta cuestión. Cuando yo hablo y pienso, se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, si Jesús es el esposo de la iglesia y no el novio, ¿cuándo y dónde pagó el precio y selló el pacto? En el Gólgota. Él derramó su sangre, selló el pacto, el Nuevo Testamento, hoy lo decimos, y lo tenemos. Tengo un Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Bueno, incluye los Evangelios, la historia de la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, y las Epístolas y Apocalipsis. Bueno, es lo que él hizo. Él pagó el precio. Y él dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, aquí no hay pobreza. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto era más o menos lo que el flamante esposo decía a su esposa. Yo me voy a preparar lugar, y cuando yo venga, te llevaré para que estés donde yo estoy. La iglesia hoy no es novia, es esposa. Búsquenme en cualquier concordancia que alguna vez se diga de la iglesia que es novia. No van a encontrar. Siempre es esposa. Pero ustedes van a escuchar, la gente canta. Recuerdo una vez estuvimos en Querétaro, México, y yo justamente tenía que predicar. Era una iglesia presbiteriana. Y justo nosotros estábamos por viajar a uno de los viajes a Israel, en uno de esos viajes. Y salió a cantar un muchacho. Y la novia dice, ven, y bueno, pues le dice, ¿sabes que tengo una oferta para ti? Te llevo gratis a un viaje que incluye 3 países en el Medio Oriente, pero muéstrame dónde en la Biblia dice que la iglesia es novia. Perdió el viaje y yo salí ganando. No va a encontrar, pues simplemente no hay. Sí, claro, la oferta era, pues, no, el viaje se hizo. Pero él simplemente canta lo que... Y todas las canciones, muy raro, y la mayoría de los predicadores, la gran mayoría, dicen lo mismo. Y yo tengo que confesarles el grave pecado, y yo también decía lo mismo. Yo decía siempre, bueno, la iglesia es novia. Y no me fijas que en la Biblia no dice en ningún lugar eso. Entonces, cuando el joven salía, le decía a ella, no sé a qué hora vengo, ni el día, yo no sé. Así que lo mejor que puedes hacer, estimada mía, querida mía, es esperarme a cualquier hora, todos los días, a medianoche, a mediodía, al atardecer, yo no sé. Porque dependo de estas dos cosas, preparar el lugar y que mi padre me diga, puedes ir. Esta es exactamente nuestra condición hoy. Él pagó el precio, él selló el pacto, le pertenecemos como iglesia y somos en ese sentido la esposa del esposo que es el Salvador. De allí en adelante, ahora, ¿qué nos queda? En cualquier momento, cuando Él termine de preparar el lugar y Dios el Padre le diga, a Dios el Hijo, puedes ir a buscar a tu flamante esposa. Y lo hará. Y entre esposa y esposo tendrán el encuentro en el aire. ¿Qué hizo José mientras tanto? Porque claro, se produjo un problema. Cuando José, después de completar los trámites legales de matrimonio con María, se fue a preparar el lugar. Estaba allí preparando lugar. Y allí ocurrió algo. Llegó la noticia acerca de María. Mateo 1:19-25, fíjense bien en sus Biblias. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ustedes ya vieron lo que dice en Deuteronomio. Si una desposada, que ya era esposa, era infiel mientras estaba ausente el marido, debía ser apedreada y con ella el caballero que se metió con ella. Ambos apedreados. Sigo leyendo. Y pensando él en esto, porque dice José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué no apedrearla? Alguien dirá, no, Dios la protegió de manera especial para no apedrearla porque y buscar al culpable. No era esa la razón. La razón era muy simple. Los judíos en la época del nacimiento de Jesús no tenían ningún derecho de aplicar pena capital a nadie. Eso estaba reservado al gobernador romano. Por eso cuando Jesús fue ajusticiado a la pena capital, Pilato, que no era judío, tenía que firmar la sentencia. Esa es la razón. Pero José, como era tan realmente santo, él no quería hacer nada. Infamarla sería hoy para nosotros publicar en los diarios, decir por televisión, decir por la radio, que una señorita que parecía tan santa y tan pura y tan leal y todo esto, habiéndose desposado conmigo, hizo tal o cual cosa. Él ni siquiera eso quería hacer. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, él nunca la había recibido, aunque ya era su esposa, dice, del Espíritu Santo es. ¿Cuánto entendió José? Pero no tenía problema para escucharlo. Más, el ángel le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, José tenía que llamarlo, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si yo pudiera preguntar a cada uno de ustedes que tienen hijos, ¿quién era el papá o la mamá que dio los nombres? En mi caso, yo di todos los nombres, y si son malos, no culpen a mi esposa. Yo di los nombres, yo dije, va a llamar así. ¿Y ustedes? A ver, los padres. ¿Usted? Careiguazú. La casa, yo mando, dijo. ¿Y si no le gustaba a ella el nombre? No importa. Igual no importa. ¿Y no miraba el calendario usted? San Fulgencio. No. Solo. ¿Era al revés? Dice que quiere tomar mate. Bueno, sigamos ahora. Versículo 22. Oh, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién era ese su pueblo? Primero que todos los judíos. Ese era su pueblo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Recién ahora la recibe. Pero el versículo 25, pero no la conoció, no convivió con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está hablando de José, cómo él se portó. Veamos, primero, pensaba en la cuestión de María. Ya estaba esperando dar a luz sin que él la haya tocado. Pobre José. José quedó totalmente pensativo y no entendía por qué una mujer como de la talla de María, en su moral y vida espiritual, que no parecía capaz de serle infiel, ¿por qué lo hizo? Seguramente que ya era visible que ella estaba esperando bebé. En tercer lugar, en eso, en este, digamos, cargado tráfico entre el cielo y la tierra, un ángel se mete al dormitorio de José y le explica lo que está pasando, porque José necesita saber. Lo que le dijo el ángel, que para José era un sueño, seguramente, fue, no temas, José, porque María concibió por obra del Espíritu Santo. Ella no te fue infiel, poniendo en nuestras palabras. Ella dará a luz un hijo, ella tendrá un hijo, y tú tendrás la misión de darle el nombre. Lo vas a llamar Jesús, que significa Salvador. Él, ese hijo, salvará a su pueblo de sus pecados. Eso era todo lo que José necesitaba saber. ¿Qué calidad de persona era él? Recuerda, José le dijo, todo esto ha sido predicho. Noten en Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya tenemos dos significados. Salvador y Dios con nosotros. No un enviado de Dios, no un ángel, un arcángel, Dios. hace 700, hizo ya unos 700 años antes de esto, antes de Cristo, Isaías había dicho, por eso se citan las palabras de Isaías, aunque no diga allí. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 700 años antes de Cristo el profeta había dicho lo que luego Mateo cita, y Mateo cita porque esa profecía de Isaías bien la conocían los judíos. José entonces, sabiendo ahora lo que había sucedido, cumplió lo que le fue dicho. Recibió a María, que ya era su esposa, pero no cohabitó con ella. Esperaron ellos hasta cuando nació su hijo primogénito, el primero. Todo esto está tan claro que uno se maravilla al leer los relatos que hablan sobre el advenimiento del Salvador. Pero, eso sí, el tráfico se hizo mucho más pesado a medida que pasaba el tiempo. Hubo un periodo de espera, porque se gestaba en el vientre de Elizabeth el cuerpito de Juan, y ahora María está esperando el nacimiento de su hijo. Por fin, se besaron el cielo y la tierra, digo yo. Fueron contactadas las personas necesarias para que el Salvador viniera. Hasta el momento, Jesús, o mejor dicho, José y María, están esperando. Vendrá el nacimiento. Pero ¿qué en cuanto a María? ¿Cuál era la participación de María? Era importante, desde luego. Fue Dios mismo quien se ocupó de informarle a ella también. Mateo nos dice que ella ya era esposa de José, como ya vimos, no novia, pero que todavía no habían convivido ellos. Dice que había concebido del Espíritu Santo, esto ya entendemos. Dice que José, aunque la recibió, no convivió con ella hasta que diera a luz a su hijo primero. Si queremos saber más acerca de María, debemos recurrir a Lucas, ya que él es el que más ampliamente habla del asunto. Así que vayan de nuevo a Lucas 1:26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nunca olviden, Nazaret versus Belén, son dos ciudades diferentes. Belén es una, o era, una aldea. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando, o pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo». En otras palabras, no será llamado Hijo de José, porque no lo es. «Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». O sea que Jesús será el rey por la eternidad. Entonces María dijo al ángel, «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Esto, Lucas 1:26-38. Se dice que el sexto mes, como ya hemos visto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, versículo 26. Ese sexto mes, como ya hemos visto, tiene que ver con la concepción de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Y como podemos ver, Juan fue concebido seis meses antes que Jesús. Por ahí ya entendemos esto. Aquí se nos dice que el ángel que tuvo la misión de hablarle a María era Gabriel. Gabriel aparece tres veces en relación con mensajes. Es uno de los, parece, rangos más elevados, y tal como él dice que él estaba delante de Dios. O sea, era el primero y los mensajes más importantes le eran derivados. Por ejemplo, en Daniel 8:16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y en Daniel 9:21, escuchen lo que dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Luego tenemos, aparece una vez en relación con el nacimiento de Juan, Lucas 1:18-19. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Aparece una vez en relación con el nacimiento de Jesús, Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es fácil notar entonces la movilización del cielo para enviar mensajes a una y otra persona, a un hombre, a otro hombre, a una mujer aquí y otro, todos los que participarían de este gran evento. Ahora, ¿qué dijo Gabriel a María? Bueno, vayan a Lucas 1:28-33. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, ya leímos eso. Ella cuando lo vio se turbó, también leímos. El ángel le dijo, María, no temas. Ahora concebirás en tu vientre, versículo 31. Darás a luz un hijo, así directamente se le informa nomás. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, para que María no piense que es hijo de ella solamente. Sí, ella era madre, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Y hay que notar que el ángel Gabriel habla solamente de hijo que ella tendría, no de ella. La persona clave aquí es el hijo que nacería, no es ella. Es muy notable que el ángel le dijo a ella, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 30, la segunda parte. Y usted recuerda que estas mismas palabras se dicen de Noé. En Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nadie le canta a Noé. Nadie le hace imágenes a Noé. Nadie rinde culto a Noé. Noé no es patrono de ninguna ciudad, ni aldea, ni nada, ni país. Sin embargo, están exactamente en el mismo nivel, María y Noé. María no despreció la gracia de Dios. Noé no despreció la gracia de Dios. María no despreció y por lo tanto ocupó un lugar muy importante en el ministerio de la salvación de los hombres, siendo ella la primera salva. María le preguntó a Gabriel, ¿cómo es que ella concebiría? Puesto que su esposo, José, estaba ausente y no había recibido a ella todavía. Bueno, Gabriel, el ángel, le dijo que la concepción del hijo primogénito, el primero, sería por obra del Espíritu Santo, que ella no necesitaba de José ni de ningún otro hombre para concebir. Este es cómo sucedería, y aparece en el versículo 35 hasta el 36, el ángel le comunica a María que Elizabeth, su parienta, también ha concebido hijo en su vejez. No era un milagro del tipo de María, pero era un milagro porque tanto Zacarías como Elizabeth, sobre todo Elizabeth, eran ancianos. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Era conocida como una mujer estéril. No tenía familia, no tenía hijos. Y yo me gozo mucho cuando veo cómo Dios, digamos, muestra cuán fácil le es hacer que las famosas leyes naturales cedan su lugar al dueño de las leyes naturales. Una viejita, como era Sara, y ahora Mrs. Elizabeth, madres, y sin embargo, tanto una como otra eran ancianas. El que más enojado estaba era Satanás, porque lo que él trataba por todos los medios era destruir hasta donde podría toda posibilidad que de la línea mesiánica las mujeres sean estériles. Quiero que me escuche con atención. Note solo esto. Sara, Génesis 11:30. Si anotan, anótenlo si no tienen. Mas Sarai, que era Sara después, era estéril y no tenía hijo. ¿Quién se metió para que ella fuera estéril? Bueno, vamos a seguir. Rebeca. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca en su vejez. Rebeca, su mujer. Génesis 25:21. Así que de Sara, Génesis 11:30. De Rebeca, Génesis 25:21. Raquel, es la línea, la misma línea. ¿Por dónde venía Cristo? Génesis 29:31. Ya llegamos a Raquel. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Notaron? Ya estamos en la tercera. Vamos a la cuarta. Elizabeth. Pero no tenía hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Saben lo que yo he encontrado? Que cada vez que el diablo quiere alterar las leyes naturales, porque según las leyes naturales, ni Sara podía tener hijos. Rebeca, porque ya era anciana. Rebeca tampoco, porque también era estéril. Raquel tampoco, porque era estéril. Elizabeth tampoco, porque era estéril y llegó a ser ya anciana. Eso, desde el punto de vista de médico y científico y por las leyes naturales, no puede funcionar. Y Dios simplemente, como yo diría, incluso con toda reverencia, hasta se divierte haciendo que lo que el diablo trata... Porque ¿quién hace que una mujer sea estéril cuando trátase de un caso como este? Pues el Mesías tiene que venir. ¿No creen ustedes que es Satanás quien le pide permiso? Bueno, no puede hacerlo. Y le dice a Dios, yo quiero hacer que Sara sea estéril. Y Dios dice, puedes hacerlo, porque Dios ya sabe lo que va a hacer. Solo para mostrarle que él no puede lograr nada por ese camino. Que Dios tiene capacidad para hacer lo que Satanás no puede. Que ella conciba teniendo 90 años. ¿Ustedes se imaginan una viejita de 90 años con una panza grande esperando bebé? Casi seguro que rejuveneció totalmente. Pero eso no lo hizo Satanás. Satanás la destruyó, es decir, impidió que tuviera hijos. Y está bien, hazlo. Y Rebeca, tan importante era que tuviera hijos, porque naturalmente se acabaría en cualquier momento la línea. Tuvo, más tarde. Y Raquel ni que hablar, porque Jacob tenía dos, a Lea y a Raquel. Y Lea daba hijos y daba, y al diablo decía que nazcan más de Lea. Que lo, por favor, Raquel no, porque por ahí venía la línea de Cristo. Y cuando llegamos ya al Nuevo Testamento a Elizabeth, la misma cosa. Y termino con esto, ustedes tienen en su lista, yo escribí dos diferentes listas, voy a leer la que ustedes tienen y después la que yo no les di, pero que se parecen. Lo que Gabriel no le dijo a María, no le dijo que Jesús sería su único hijo, pero sí que sería su primer hijo. No le dijo que ella sería siempre virgen, pero le dijo que todo cuanto recibió fue por gracia. O sea, no eran méritos de María. No le dijo que era bienaventurada por ser madre de Jesús, pero sí porque ella creyó en él, Lucas 1:45. Tampoco le dijo que ella también fue concebida sin pecado original. No van a encontrar eso en la Biblia. No le dijo que ella era reina del cielo, pero aceptó su identidad como sierva del Señor, Lucas 1:38. No le dijo que ella era purísima, pero aceptó su confesión reconociendo la bajeza de tu sierva. Para la redención, y tampoco nunca le dijo que ella era purísima, pero para la redención del mundo, Dios envió a su unigénito Hijo para salvar a los pecadores. Ahora escuchen esto. No le dijo que Jesús sería su único hijo. Esto se repite. No le dijo que ella sería siempre virgen. No le recordó que ella también fue concebida sin pecado. No le dijo que ella sería la reina del cielo. No le dijo que ella sería, junto con Jesús, nuestra corredentora. Finalmente, no le dijo que ella, sin saberlo, era madre de Dios. No van a encontrar esto en la Biblia. Tienen que ir a algún tipo de doctrina antibíblica, diabólica, satánica y ajena a lo divino para entender, para recibir este tipo de enseñanza. Una sencilla mujer como cualquier otra mujer que se cuida, que cree en Dios, que mantiene su pureza, espera un día casarse y es fiel a su esposo, a esta humilde aldeana, bueno, ella vivía en Nazaret, que quizás ya era una pequeña ciudadela, Dios la escogió. Y ella cumplió perfectamente su misión. Nuestro Padre, te agradecemos por tu enseñanza, porque es enseñanza de tu palabra la que sacamos y pedimos que esto quede grabado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.